Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Estoy acá en el estudio de Radiográfica, una vez más haciendo y contando qué es lo que hacemos desde REC, de la Dirección de Inclusión Escolar, en las distintas escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, escuelas primarias, escuelas secundarias y algún que otro jardín que se va incorporando de a poquito. Está Julián en la operación técnica acá de Radiográfica y estoy... Iba a estar sola, pero voy a decir que estoy muy bien acompañada. Gracias, gracias Clarisa, muy bien. Néstor Cortés es mi compañero de REC, es docente, capacitador, igual que yo en muchas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Es parte de la producción de algunos de los programas de aire que hacemos de radio en vivo, ¿no? Exactamente, en FM Boedo, FM Farco, es un programa que después sale por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que sale los jueves de 14 a 15 horas, y ahí estoy como coordinador de piso. Bien, bienvenido acá al estudio de Radiográfica, que es nuestra radio preferida, obviamente. He venido la semana pasada, que vos no estabas. Sí, estaba yo. He venido la semana pasada con la Escuela María Claudia Falcone, una de las escuelas tomadas. Que están ahora atravesando el conflicto estudiantil. Bueno, vamos a hablar un poquito después de ese tema. Tuvimos una situación con la escuela que le tocaba venir hoy. ¿Querés contarnos un poco, Néstor? Sí, la idea es hablar un poquitito con la docente que trabajó con los chicos. El tema es que me llamó por teléfono y... habían, digamos, de AISA se estipuló que la escuela tenía que sufrir un corte de agua por un problema de edilicio y por lo tanto los chicos no iban a poder ir al colegio. Y no había clases. No había clases, entonces tampoco podían venir para bien, las salidas didácticas quedaron afectadas entonces también, pero vamos a estar entonces charlando con la docente, contando un poquito. Se trata de la escuela 5 del distrito 3, es una escuela que tiene una particularidad, es intensificada en arte. Uh-huh. Le vamos a preguntar a la seño qué significa esto de intensificada en arte, y nos van a ir contando también lo que sí trabajaron, porque el taller de radio se hizo. El taller de radio se hizo, estamos tratando de reprogramar la fecha en alguna otra radio, ¿sí? Más allá de que nosotros ahora también pasemos las producciones que hicieron los chicos, que me parece totalmente válido, que podamos mostrarles a través de audios lo que trabajaron los chicos, más la voz de la docente, así los chicos tal vez en su casa puedan escuchar un poquito lo que hicieron y ver si, digamos, durante el mes de octubre o noviembre pueden salir al aire en Gráfica o en otra radio. Bien, en esta propuesta tan potente para los chicos y las chicas, que es hacer radio de verdad, poner a circular sus voces y sus producciones más allá de las paredes de la escuela, que a veces pasan un montón de cosas en las escuelas y la gente de la audiencia, la comunidad que va por afuera ni se entera, ¿no? Exactamente, y aparte, ¿sabes el lamento que tenía la docente por la suspensión de este programa? Porque es lógico, se viene trabajando desde mucho tiempo... con los chicos, hay muchísimas expectativas y 4 días antes te dice, claro, uy, no hay clase, se corta las clases por falta de suministro de agua y nada, y los chicos, digamos, todo el laburo que hicieron, que está bueno, no lo pueden mostrar. Justo cuando iban a salir a la cancha, y bueno, como ayer, justo el día de la primavera, se largó a llover, por suerte volvió el sol, feliz primavera entonces para todos los que están escuchando, y vamos con un poquito de música que nos la va a proponer acá nuestro operador técnico. Ponenos, Juli, lo que querés que bailemos acá en el estudio de la radio, dale. Calle de noche, calle de día. Me llaman. calle sufrida, calle tristeza de tanto amor. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle. Bueno, estuvimos bailando, más o menos estuvimos bailando, ¿eh? El próximo tema tiene que ser un poquito más arriba porque hay mucho sol, hace mucho calor y arrancó por fin la primavera. Y ahora sí, estamos en línea con la seño Judith Rodríguez, es la maestra, la docente de sexto grado, que iba a estar hoy compartiendo el programa con nosotros y la tenemos ahí por teléfono. ¿Estás ahí, Judith? Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Teníamos ganas de tenerte acá, pero bueno, se dieron las circunstancias así. Sí. No queríamos igual. Rara. Claro, claro. Pero con respecto a las experiencias anteriores, creo que es la primera vez que nos toca, digamos, poner como un programa en el aire sin los chicos, sin nosotros ahí. Quería aclarar que en realidad yo soy maestra curricular de lo que es el área específica con el que prepararon ese proyecto. Hay otros profes curriculares que también colaboraron y están los maestros de grado que también hubiesen estado ahí. Si los grupos, si los dos sexos, digamos, no hubiésemos tenido esa situación de suspensión de clases, ¿no? Bien, entonces, una situación atípica, pero no queríamos dejar de mostrar, compartir con la audiencia que el trabajo que sí se estuvo haciendo de radio, de contenidos específicos y la producción, específicamente la producción para traer al programa. Contame primero, contanos un poco qué es esto de una escuela intensificada en arte. Bueno, la escuela en cuestión que hoy está presentando su producción, que es la Escuela 5 del 3, vivió la transformación de ser una escuela a pasar a ser una escuela intensificada en artes el año pasado. El programa de escuelas intensificadas en artes afecta aproximadamente a 24 o 25 escuelas en el radio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Son escuelas primarias. Son escuelas que pasan a ser de jornada completa, significa que se ingresa tempranito a las 8, comen en la escuela y se retiran 16:20. La modalidad de intensificación, específicamente hablando en artes, tiene que ver con la inclusión de los lenguajes artísticos, pero no de manera extracurricular, como podía ser en otras modalidades de escuela donde ciertas materias están por la tarde. La idea acá de este proyecto es que los lenguajes artísticos, ya que estaban en la escuela, como es música, plástica, teatro, que tenía una presencia también en algunas, se le suman otros lenguajes, que son danza y medios audiovisuales. La idea es que estos cinco lenguajes, los chicos los atraviesan, en realidad, y medios audiovisuales, que es el que doy yo, solamente entra en el tramo del segundo ciclo, que afecta a los chicos de sexto y séptimo grado. En este caso, para que ellos puedan tener medios audiovisuales, dejan de tener danza, que danza va de primero a quinto. En cambio, música va de primero a séptimo, plástica va de primero a séptimo, teatro va de primero a séptimo, danza va de primero a quinto, y medios audiovisuales entra como lenguaje para sexto y séptimo grado. La idea es que esta experiencia en todos estos lenguajes del arte y que estén entremezclados con la currícula es que nosotros trabajamos todo desde la interdisciplina. ¿Qué quiere decir? Para poder generar radio es un contenido concreto de el diseño de medios audiovisuales para sexto grado, ¿sí? Junto con fotografía, por ejemplo. Entonces, la idea es que ahí trabajamos codo a codo con el maestro de grado, especialmente desde el área de prácticas del lenguaje y de ciencias sociales. También pueden entrar otras áreas, ¿no? Si quisieran reflejar contenidos, ¿no? En los segmentos que los chicos van trabajando. Acá tenemos la suerte de que tenemos también a teatro, entonces podemos trabajar el tema, fortalecer mucho más el tema de la expresión y de la voz. Y fundamentalmente, bueno, yo este proyecto, mucho trabajamos también con el profesor de música, porque armamos todo lo que es la pata que tiene que ver de sumarle canciones en vivo, de tener una apoyatura para las publicidades que sea mucho más desde la rítmica, no solo de la palabra. Así que bueno, somos como un gran equipo trabajando y apuntalando para que la experiencia de la radio sea integral, digamos, ¿no? Que sea como algo que después se pueda continuar. Por lo menos yo tengo la posibilidad de trabajar en dos escuelas más de esta modalidad, ¿no? Intensificada. Y siempre que después que pasamos este proyecto, es tanto lo que los chicos se entusiasman y se embalan que después se sigue, se continúa para otras situaciones o hasta el séptimo, ¿no? Lo retoman. Aunque Judith, no lo trabajemos ya nosotros. Hola, Judith, te habla Néstor. ¿Cómo te va? Néstor Cortés. ¿Cómo andas, Néstor? Sí, en principio, bueno, es la primera vez que van a hacer radio los chicos, ¿no? O que van a hacer radio porque en algún momento van a hacer este radio. Este grupo, sí. Sí, sí, en realidad es la primera vez que tienen la experiencia. ¿Y la escuela? Sí. Y la escuela, mira, la escuela... el año pasado recién empezó la intensificación. Exacto. Los años anteriores tenía una modalidad de jornada simple. Uh-huh. Y por lo que yo tengo entendido, no era algo que... Imagínate que dentro del diseño curricular de una escuela que tiene... No está incluido... Es decir, la radio es un recurso más. Si se uh-huh. puede hacer, se hace y tiene que ver con fomentar la lectura. Pero no desde el enfoque que le damos nosotros, donde hacemos mucho más eje lo que es la comunicación... Viste que muchas escuelas, por más que no tengan el proyecto por un lado de intensificación o por otro lado de comunicación, pueden hacer radio. Sí, de hecho trabajamos con... El enfoque es otro. De hecho trabajamos con muchas escuelas que no son con orientación en comunicación, que tiene otro enfoque, y también hacemos radio, como decís vos, ¿no? de otro enfoque. Te hago una consulta acerca del programa. Vos lo viste, que después vamos a poner algunos audios que hicieron los chicos. Veo que trabajaron el tema de, por ejemplo, el primer bloque, el tema del tránsito, clima, murga de las 5, ¿qué sería? La murga de las 5 es, hace poco fue el Día del Maestro y la idea es que los actos escolares o las efemérides que se cubren en la escuela también estén atravesados por los lenguajes. Y en ese momento se generó un proyecto compartido entre el área de música y el área de danza para generar una murga en la escuela y celebrar el Día del Maestro a partir de armar, ¿no? Toda una movida donde había chicos que formaban parte de la banda, la banda de tambores de la murga, otros bailaban, otros trabajaban con el profe de teatro todo lo que era la parte de animación y de presentación de la murga. Entonces, lo que estaban presentando ahí o lo que contaban los chicos en ese segmento fue lo que significó participar, porque la verdad era una banda de pibes en escena y era la primera vez que se hacía. ¿Y cómo salió? Judith, ¿cómo salió? ¿Salió lindo eso? Fue increíble porque era una sonoridad que ahí el profe Santiago trabajó con la profe María de Música, uno de primer ciclo y Santiago de segundo ciclo, y generaron todo un compromiso de que había que darle poder a esa murga, ¿no? A esa sonoridad, y después los grupos que danzaban y se movían y hacían como arengas hacia los maestros. Así que no, fue una gran experiencia, fue como explotó la escuela. Bien. Realmente. Judith, te pregunto algo más específico, en el área de medios audiovisuales, ¿cuál es la currícula...? Sí. Que vos manejás, ¿qué contenidos transitan los chicos y las chicas en una escuela que tiene pensado así tan específico medios audiovisuales? Y bueno, la idea es que para sexto grado ya se entiende que ellos ya contás con chicos que tienen una especie, vienen con un tránsito visual y sonoro importante. El tema es cómo recuperás eso en contenidos que sirvan para una alfabetización de eso que han visto o que han transitado. Entonces, el sexto grado fundamentalmente se trabaja con una introducción a la imagen, que es fotografía, interpretación de fotos, producción de fotos, pero también con imagen sonora. Y ahí es donde entra de lleno todo lo que es la radio, que es, aunque en la experiencia que yo tengo, lo que es más difícil para estas generaciones, ¿no? Porque quizás la radio está presente en las casas, pero ellos ya son nativos digitales, digamos, que están acostumbrados a ver. Y claro, el hecho de trabajar con la voz y con lo que no se ve y con... es todo un desafío, pero una vez que entran, se apasionan tanto que nada, que es increíble la transformación. Y yo te hago una pregunta más. O sea, cuando pensamos en medios audiovisuales, vos me hablás de la alfabetización en el manejo de esos medios, de esos lenguajes, y en esto de mirar medios audiovisuales, ¿es parte de lo que ustedes tienen que dar en la materia? Una mirada crítica, sí, una pedagogía crítica frente, claro, a ser espectadores, ¿viste? De un... Claro, innumerable, número... Sí. Nosotros nos manejamos con tres ejes: el eje de la apreciación, el eje de la contextualización y la producción. Significa que dentro de medios audiovisuales, séptimo grado, por ejemplo, la idea es la producción de un audiovisual, ¿sí? No es que sexto grado no lo pueda hacer, sexto grado capaz hace algo con fotografía y podemos terminar en un stop motion, ¿no? En hacer una pequeña producción donde el movimiento empieza a aparecer, pero ya en séptimo grado de lleno vamos a la generación de un audiovisual. Algo, un guión que escriben ellos, hay escuelas que a veces quieren hacer tipo corto o tipo documental, chiquitos, ¿no? Y la idea es escribirlo, analizarlo, vemos mucho, visualizamos mucho. ¿Por qué? Porque ya empezamos a visualizar en sexto. Yo tengo la suerte que esos grupos los tengo 2 años seguidos. Significa que puedo ir dosificando de acuerdo a las características que tienen, que por dónde vamos surfeando para poder llegar a las producciones, ¿no? En el caso de sexto, para mí es fundamental que ellos logren producir un programa de radio. Es decir, es como el gran objetivo, ¿no? Si después podemos hacer el stop motion, genial. Y el séptimo es hacer un corto que puede ser o de ficción o documental. Y siempre la idea que ellos transitan son esos tres ejes: la apreciación, es decir, mirar, analizar, ¿cómo sería? Desarmar críticamente lo que están viendo. A veces tratamos contenidos de televisión, a veces algo, básicamente para que entender los mecanismos, ¿no?, de la comunicación y cómo están construidos y cosas que... Es muy interesante la experiencia esa, porque a vos te encontrás con que los chicos ellos son muy consumidores ahora, más de la que de la televisión, de contenidos de YouTube, ¿no? Y la entidad de verdad que le dan a todo lo que ven subido, claro, cerrado, editado. Y ese es un tipo de debate muy rico, porque vos ahí te das cuenta de primero ellos tienen que entender por qué eligen eso que ven, qué ven, cómo el que emite y el que está produciendo eso, por qué está pensando en ellos como espectadores, para después ellos ponerse a armar aquello que van a generar para que lo vea el resto de la escuela. Judith, es el gran desafío. Muy interesante esto de esta distancia crítica que hay que empezar a tener respecto de lo que vemos. Y te voy a introducir en el segundo bloque del programa que ustedes habían, dale, preparado para hoy. Y acá dice Santiago Maldonado, y vos me estás hablando de los medios, de las imágenes, de los que nos muestran. Y nada, a mí me hace pensar que también analizar esto como noticia de coyuntura que los chicos y las chicas traen, también tiene que ver con la distancia crítica necesaria que sí, debemos tener en términos de ciudadanía para entender qué papel, qué rol juegan los medios y cómo mirar eso, ¿no? Tal cual. Contame, sí, qué trabajaron en el grado y qué traen para hablar de Santiago Maldonado, que igual vamos a escuchar un poquito, ¿no? Nosotros en las escuelas tuvimos una circunstancia muy específica con el tema Santiago Maldonado, en el cual había mucha controversia sobre el tratamiento del tema. Pero algo en el que por lo menos me tocó a mí posicionarme es que los temas los proponen los chicos, no los bajamos editorialmente nosotros. Yo no les bajo una línea editorial. Yo lo que busco es que ellos sean autónomos con respecto a seleccionar de qué temas les interesa hablar, más allá de las secciones. Y el tema Santiago Maldonado apareció

Comunicaciones SRL, la empresa dedicada al control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Hace más de 35 años, con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicios para nuestra comunidad, en Barracas y Zona Sur, con alcance a todo el país. Hago Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica, 1261, Barracas. Teléfono 4302-3034 y líneas rotativas. www.agufumigaciones.com.ar. ventas@agufumigaciones.com.ar. Hago Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Sumate a la caravana cultural de Radiográfica. Un recorrido en primera persona por las artes y la cultura de nuestro pueblo. Soy Francisco Paco Olveira, el cura de la isla Maciel, y quisiera invitarles a participar este domingo 24 de septiembre a las 18 horas en el Teatro Roma de Avellaneda, Sarmiento 109, a una cuadra de Plaza Alsina, al concierto solidario que va a realizar el gran pianista Miguel Ángel Estrella, su hija y otros artistas, y que tiene como fin recaudar fondos para que podamos poner en marcha la Orquesta Infanto Juvenil de la isla Maciel y seguir manteniendo la de Wilde. Si querés comprar tu entrada de forma anticipada, comunícate con la Fundación Isla Maciel al 5290-1723. También podés acercarte a la Universidad de Avellaneda. Desde ya, muchas gracias. El bono contribución es de 150 pesos. Sumate a la caravana cultural de Radiográfica. Un recorrido en primera persona por las artes y la cultura de nuestro pueblo. Salimos de caravana, salimos de caravana cultural por Radiográfica. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. Frente al apagón informativo, encendé medios populares. Radiográfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Bueno, y estamos acá charlando sobre escuelas y sobre esto de la modalidad de ser una escuela intensificada en arte y nuestro desafío de cruzar la radio con las materias y los contenidos, no hacer todo separado y como talleres, sino ir tramando, ¿no?, entre los contenidos de la escuela y las distintas disciplinas, la radio, un lenguaje específico, que de eso se trata un poco lo que proponemos, ¿no? Sí, totalmente, digamos, la idea es adaptarnos también a la necesidad de cada escuela y ver, digamos, si se trabaja en determinadas áreas y no específicamente relacionado, como bien decía Judith, con algo de comunicación, digamos, si no, digamos, las radios se pueden adaptar a cualquier asignatura, a cualquier área, y siempre hay temas que van surgiendo y que se pueden adaptar al formato radiofónico. Sí, interesante. Bueno, y volviendo a lo de comunicación, decíamos que, bueno, la actividad de analizar medios de comunicación y también de enseñarle a los chicos a construir producciones para medios de comunicación, les permite darse cuenta que todo lo que vemos no es tal cual lo vemos, y entonces cuando los chicos entienden que las imágenes son un recorte de la realidad y no la realidad misma, que se puede cortar y pegar, así que por ahí todo lo que dijo el que dijo no dijo y se le agregó otra cosa o te mostraron algo que no fue tan así, esto que parece tan simple no es tan simple, porque el efecto de sentido que construimos desde los medios de comunicación es que lo que ahí está es verdad. Es la realidad. Bien, esa no es la realidad, por eso hablar de actualidad es parte del trabajo de la escuela. La Seño hablaba de la controversia que se planteó con el tema de Santiago Maldonado. Falaz controversia, si nos atenemos al derecho, ¿no? En Obvio. Términos de ciudadanía, la escuela debe enseñar sobre los derechos, la escuela debe tomar los temas de coyuntura y actualidad que se están debatiendo socialmente para que los chicos y las chicas tengan elementos para intervenir en estos debates. Y aparte para construir ciudadanos, ¿no? Ciudadanos responsables, ciudadanos críticos, pensantes, digamos, no alejarlos a los chicos de las agendas que están, la agenda pública, ¿no? Digamos, temas que están circulando en la opinión pública. Digamos, qué mejor que la opinión de los chicos. Y aparte está bueno lo que planteaba Judith, ¿no? Como que no había una bajada de línea, un editorial de que los chicos tienen que trabajar estos temas, sino que, por ejemplo, en el caso de Santiago Maldonado, los chicos mismos pidieron hablar. Y si los chicos no pedían, también había que hablarlo, ¿no? Eso de ya. Pero, digamos, también está bueno que la escuela se haga eco también de los reclamos de los chicos, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los intereses de esos niños, niñas y adolescentes? ¿Y de qué tema quieren hablar? Nosotros siempre discutimos o siempre hablamos con los chicos, que por lo general los adolescentes están cada vez más alejados en cuanto a temática de los medios, y cuando se habla de los adolescentes se habla de un sentido mucho más negativo. Un poco lo podemos ver y después lo podemos analizar, el tema de las tomas en las escuelas y cuál es la posición que tienen los medios hacia los adolescentes que están tomando la escuela. Y aparte verlo de lugar, bueno, ¿qué piensan los chicos sobre este tema? Porque siempre es que se habla de adolescentes, se habla de una visión de un adulto sobre los adolescentes. Bueno, acá es al revés. Son temas que les afecta a ellos, pero de la mirada de ellos. Bien, vale aclarar que las leyes y los marcos regulatorios así nos avalan. Uh-huh. Si pensamos en las leyes vinculadas a los medios, la voz de los chicos es una exigencia que no se cumple, pero que debería ser, es más, es obligatoria en todos los medios. Un segmento que tenga que ver con los chicos y las chicas. Y lo que menos se cumple es esto de la primera persona, los chicos y los chicas y las chicas tomando la palabra, que es lo que intentamos acá hacer desde Hora Libre en el Barrio. Sí, tomando como referencia lo que vos planteás, Clarisa, ayer estuvimos en Hora Libre Farco hablando con la gente de la Defensoría del Público, que la Defensoría del Público es un ente autárquico que surge a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en este momento está céfala, porque la directora Cintia Taveano terminó su gestión, no la renovaron, y no, el Senado no nombró todavía ningún director, pero sin embargo siguen trabajando, y el viernes 29 de septiembre en la Universidad de Lanús van a hacer la primera audiencia pública del año, y justamente se van a trabajar de estos temas. La entrada es libre y gratuita, lo importante es que cada uno de los interesados se anoten en la página de la Defensoría, hay que dar pequeños datos, se pueden anotar y a partir de ahí concurrir a la Universidad de Lanús. Es todo el día, más o menos de las 9 hasta las 5 o 6 de la tarde. Bien, y también el encuadre que tiene que ver con qué significa para la Argentina el proceso de desaparición forzada de personas, uh-huh. Qué significa para la Argentina y qué es parte de la currícula de la escuela el tema de derechos humanos, uh-huh. Y el control civil y fuerte, social, sobre las fuerzas de seguridad que tiene que ver con la ciudadanía. Así que realmente esa controversia más tiene que ver con determinada intencionalidad de que no se hable o se restrinja alguna información que con una cuestión vinculada a la currícula, al ministerio, ya te digo. O sea, en ese sentido, sí, se puede refutar desde cualquier lugar, desde múltiples lugares, como para refutar que no se hable de Santiago Maldonado en las escuelas, ¿no? Obviamente. Exactamente. Bueno, acá los chicos y las chicas tomaron la palabra, hablaron sobre esto y vamos a pasar un poquito de los audios. El audio 2 es parte de esto, ¿no? Uh-huh. Dale. Bueno. Buenas tardes, aquí estoy con su locutor Kevin Gabriel Rojas Maldonado y les voy a presentar a mi amigo Santiago para que nos dé su opinión sobre la actualidad. A mí la actualidad es un tema muy parecido y muy famoso, es el caso de Santiago Maldonado. Y me gustaría saber la opinión de la gente porque no se sabe su paradero, si está muerto o no está muerto. Por eso me gustaría saber algo concreto que nos dé. Y eso es lo que te quiero decir, la pregunta que te puedo decir y tu opinión quisiera saber, Valentín. Bueno, mi opinión, lamento a todos los sensibles que estén buscando a Santiago Maldonado, que esperen que esté vivo, pero mi opinión es que Santiago Maldonado está recontra muerto. Lo lamento por decir esto, pero yo creo que... y eso, solo que ya vivimos una dictadura en el pasado que cuando la milicia se llevaba a una persona, aparecía muerta, excepto a los que quedaron en el último día cuando se fueron. Bueno, no importa eso, sino lo que creo yo es que están poniendo más malo el tema. Porque, mira, si Santiago Maldonado, en poco tiempo se descubre que está muerto de verdad, va a causar mucha más tristeza, porque, o sea, se está buscando y se va a dar cuenta de que está muerto, ya toda la gente va a tener más tristeza de la que está teniendo ahora. Y eso es todo lo que yo opino. Tiene que aparecer. Yo creo que la justicia tendría que hacerse cargo de este caso, Maldonado. Y por eso quiero irme a otro tema para no poner las caras largas. Hola, buenas tardes. Acá estamos en la sección de deportes de la radio número 5 con Lucas y Mauricio. Y yo soy Tiziano. Y vamos a hablar hoy de la sección de deportes. Lucas, ¿cuáles son los equipos que están clasificados o ya están clasificados? Los equipos del momento que están clasificados son Arabia Saudita, Alemania y Brasil. Mauri, ¿cómo ves la clasificación de Brasil? Estaba bien. Estuvo muy bien la clasificación porque ganó y el partido fue bueno. ¿Qué diría vos, Tiziano? Que Argentina ahora está en repechaje y ahora vos, Lucas, ¿qué pensás de que Argentina esté en repechaje? No sé, pienso que Argentina no debería estar en repechaje porque es uno de los mejores equipos que hay y pensaría que ya debería estar clasificado. Y casi pierde y tenía que clasificar y bueno, y el empate con Uruguay, no sé qué pasó. Bueno, ahora vamos a hablar del partido de River que perdió 3-0. Lucas, ¿vos qué pensás del partido? No sé, River lo tenía complicado, había mucha altura, estaba a casi 15 cuadras del mar, no sé, y vos, Mauri, ¿cómo lo ves? Y el partido sí, tenía que perder, pero tanto no para 3-0. Y ahora, Lucas, háblanos un poco del partido de Independiente, ya que vos sos Independiente. No sé, el partido Independiente lo vi muy bien, porque estuvo un poco presionado al principio, después con el gol de Fernández se despejó un poco y después cuando lo echaron a Tagliafico hubo un penal para Atlético Tucumán que lo atajó Campaña, vino el gol de Benítez y no sé cómo fue la sensación de los hinchas de Independiente adentro de la cancha y afuera. Tumba la carretera, tumba la carretera, escoge motores Chester para el mejor rendimiento de tu camión. Estamos en la radio de las 5 en la parte de tecnología. Tiziano y Lucas, ¿qué tienen para decir? Que hay una aplicación que es Instagram, que Lucas también la tiene. Y contanos lo que hay ahí, Lucas. Es donde se muestran fotos, donde hay mucho interés, donde están los jugadores, podés ver muchas cosas, enterarte de noticias y un poco más. Tizi, ¿qué aplicaciones tenés vos? El YouTube, el Facebook y el Messenger. ¿Algo más no tenés? Un jueguito llamado Clash Royale, que está muy bueno. Soy Arena 10. Y ahora vos, Luca, ¿qué juegos tenés? Ese también y algo más tengo por ahí, pero no sé qué es, o sea, no lo uso. Y no sé qué más tenés para decir, Tizi, ¿algo más tenés? No, nada más. Y ahí escuchábamos

las publicidades como lenguaje. Esto es otro pedacito, así que vamos con otro segmento de lo que trajeron para este programa medio trunco, medio que está saliendo igual. Les mandamos un saludo porque van a estar escuchando los chicos y las chicas de la escuela, así que vamos con ese otro audio y vamos, nos metemos un poco en lo que trabajaron en el aula. Buenas tardes, estamos en la radio de las 5 con mis compañeros Tiziano, Lucas y Camila. Bueno, ¿qué tal si les parece hablar de Marta Minujini que estuvimos estudiando en la escuela? Bueno, a ver, es una artista muy reconocida por acá y que hizo el Partenopeus y que buscamos y dice que todavía no está completado. Bueno, y ahora Lucas, decime de algo de Marta Minujín. Marta Minujín es una artista plástica que está interesada en el pop, o sea, en el arte pop, que nació en Avellaneda. Y Tizi, ¿qué pensás vos de Marta Minujín? Que es una artista muy buena y hizo el obelisco de pan dulce, ¿no, Lucas? Sí. Así es, Tizi. Ahora, Camila. Bueno, muy bien. Ya les dije que era una artista increíble y también trabajó en muchas otras obras. Y todo genial, hermoso, así que, bueno. Uva melocotón, uva melocotón. ¿Probaste uva melocotón? Está rica. Buenas tardes, estamos acá en la Escuela 5 en una tarde soleada y tenemos al profesor Walter de Educación Física. Queremos que nos cuente rápidamente qué resultados está teniendo la Escuela 5 en materia de torneos. Bueno, este año con los chicos tuvimos la posibilidad de ir al torneo de fútbol. En el torneo de fútbol nos fue bastante bien. En la categoría B salió campeona. Y después participamos también en el torneo de básquet. Ahí tuvimos un desenvolvimiento decente. Nos fuimos los mejores, pero también estuvimos bien. Y después tuvimos la oportunidad de salir de nuevo campeones en el torneo de vóley. Así que, por ahora, con la escuela, trabajando bastante, tratando que los chicos incorporen el deporte como una actividad que les hace bien para la vida y buscándole un poquito de alegría y placer en los momentos que tenemos educación física. Se dice que en el Distrito 3... la Escuela 5 ha subido enormemente su rendimiento en materia deportiva. ¿A qué se debe esto? No, modestamente te agradezco que me hayas hecho tan benévolamente la pregunta inducida, pero no es tan así. Siempre tratamos de tener un desempeño que esté por arriba de la media, pero este año tuvimos mucho trabajo y un poquito de suerte. Ese factor de suerte que no tuvimos en otra época, la tuvimos este año y por eso fue que logramos tener ahora estos dos primeros puestos. Y ahora voy por el de handball, vamos a ver cómo nos va. Profe, ¿y se puede contemplar la posibilidad de que la escuela incorpore el proyecto campamento? Eso es un trabajo que es interdisciplinario, no depende solamente del área de educación física. Como esta escuela es una escuela intensificada en arte, no es intensificada en educación física, hay que buscar los tiempos y concordar con las demás áreas para ver si esa vía es factible. Pero nunca está cerrada la puerta. Lo que pasa que no depende de un solo factor solamente. Bueno, profesor, muchas gracias por este tiempo y espero que puedan seguir cosechando buenos resultados y también que esta etapa del año que ya se acerca el final, que pueda también ser con mucho éxito. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos. Y estamos ya en el último tramito de este Hora Libre en el Barrio. Les cuento que quienes quieran conocer más la experiencia que hacemos desde la Dirección de Inclusión Escolar, desde REC, que es esta propuesta de hacer radio en las escuelas y un poco de traer la escuela acá a los estudios de las radios. En www.programarec.com.ar van a encontrar audios, los programas que los chicos y las chicas van haciendo en las distintas escuelas. Audios que muestran la diversidad de trabajos que se vienen haciendo en las escuelas y que muestran también cómo se trabajan los distintos niveles. Yo les contaba al principio, también hay escuelas iniciales que empiezan a hacer la experiencia de hacer radio y está buenísimo. Así que, bueno, llegando al final, nos parecía importante estar en comunicación con una alumna. No sé si tengo a una alumna en el aire. Tengo a Teresa Fernández. Que es del Cortázar, si no me... No es del Cortázar, bueno. Hola, ¿estás ahí, Teresa? Sí, aquí estoy. Bien, una alumna de La Falcone, ¿digo bien? Sí, La Falcone. Bien, queremos, si nos podés contar un poquito, tenemos poco tiempo, pero nos interesaba saber cómo sigue el conflicto estudiantil en relación con esta negativa de la ministra Soledad Acuña a tomar en cuenta algunos de los puntos que ustedes desde el Movimiento de Estudiantes Organizados están planteando. ¿Me querés contar un poco, Teresa? Sí, bueno, en un principio las medidas de lucha no van a ceder, digamos, hasta en tanto no se nos asegure que se va a suspender la implementación de la reforma educativa que se plantea para el año que viene ya, dentro de 3 meses. Hoy tenemos una marcha ahora en un par de horas en la que vamos a volver a las calles, pero con el tema de las tomas igualmente estamos viendo cómo hacer para seguir bancando las tomas y poder llenar las calles de pibes. Bien, ¿cómo viene la participación entre los estudiantes, los debates hacia adentro de ustedes? Están participando muchos compañeros y compañeras, está haciendo una dificultad con los padres, las madres. ¿Me querés contar un poquito cómo ustedes pueden sostener este conflicto? Porque ya llevan, ¿cuánto? ¿2 semanas? Más de 2 semanas. Desde el 28 de agosto, si no me equivoco, estamos tomando los colegios. Es un montón de tiempo. ¿Cómo sienten ustedes? ¿Cuál es el termómetro que tienen de cómo viene esto y cómo van a poder seguir o no? Y la verdad es que es muy, muy bueno el balance que hacemos por varias cosas. Primero, por la capacidad de articulación que estamos logrando entre todos los sectores de la comunidad educativa y mismo entre los secundarios, que por ahí, a partir de este conflicto, logramos nuclear a más pibes adentro de la coordinadora de estudiantes de base, lo que nos asegura también tener más llegada a otros colegios y poder organizarnos mejor. Respecto a las tomas también, son tomas todas muy organizadas que por eso están pudiendo durar mucho tiempo, porque si vos tenés una toma desorganizada se te cae. Y nosotros no vamos a dejar que se caigan las tomas, sino que las vamos a levantar cuando nosotros veamos que realmente el gobierno está cumpliendo con nuestras exigencias. Bien, las prioridades, Teresa, por ahí para compartir con la audiencia, que se frene la implementación de esta reforma que fue inconsulta en principio. Bien, decime cuáles son los 3 ejes más importantes que ustedes tienen en su pliego de reclamos para sostener las tomas hasta tanto eso no se cumpla. Bueno, primero... también entran los reclamos, digamos, que se cree un protocolo, que esto no se dice mucho capaz, que se cree un protocolo en caso de violencia de género dentro de los colegios para que las autoridades tengan en qué basarse, digamos, para actuar en caso de una situación de violencia de género. Después, el otro eje principal también es eso, que se frene la implementación de la reforma hasta que nosotros podamos sentarnos a discutir el documento oficial que, a partir de que nosotros se los exigimos en la reunión, lo suben a la página de internet. Entonces ahí se pone a disposición, digamos, el documento oficial de la reforma. Principalmente eso. Digamos, nosotros no vamos a dejar de tomar los colegios porque ya nos dieron una reunión de diálogo en la que no se nos aseguró nada tampoco. Entonces vamos a esperar a ver qué onda, cómo sigue, si en las mesas de trabajo que se están planteadas para esta semana se puede llegar a algún acuerdo. Realmente nos aseguran que se va a frenar la implementación y si no, veremos cómo seguir. Bien. Sí, Tere, Néstor Cortés te habla. Sí, yo lo que veo, ya como para ir cerrando, es decir, como dos golpes así de efecto de la lucha de los estudiantes. Es uno que la ministra en un principio no quería hablar con chicos de escuelas tomadas y tuvo que aceptar reunirse. Y otra que, tenés razón, recién ayer apareció en la web el documento acerca de qué se trata esta reforma de la escuela secundaria, ¿no? Sí. Digamos, ahí tuvieron como dos golpes muy fuertes. Bueno, muchas gracias, Teresa, y vamos a seguir en contacto con ustedes. Que les vaya bien en la marcha de hoy y que sigan así tan bien organizados. Felicitaciones. Vale, gracias. Gracias a ustedes por la difusión. No, por favor. Gracias. Bueno, era una compañerita de la Escuela Falcone que está en esto de organizar y pensar y problematizar una reforma que sobre todo fue inconsulta, que cayó como un balde de agua fría, que más allá de que debatimos el contenido en algunos sectores, sí, no, pero hace falta mesas de diálogo. No, y aparte realmente era como un pequeño folleto. Claro. Y recién ayer a mí me llegó, digamos, el documento acerca de qué se trata esta reforma. Bien, el camino debería haber sido otro y por ahí estaríamos en otra situación. Muchísimas gracias. Entonces, esto fue Hora Libre en el Barrio. La atención.